Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El área circa o danza aérea fue un tema tratado hoy en el informativo Cultura en Acción, con la presencia de Ishkal Mesías y Lisset Castañeda, especialistas en esta disciplina. Bueno, se practican varias posturas, hacemos actos acrobáticos, elasticidad, y como se ve, la danza aérea es una mezcla entre acrobacia, danza contemporánea, y pues viene mucho, como dijo Ishkal, de la escuela francesa de circo. Generalmente lo que más se ve y lo que más impacta, creo, son las caídas. Pero también lo lindo de la tela es que en realidad vemos una danza, o sea, no es como un ejercicio físico de solo subir y lanzarme o hacer como una barra o algo así, ¿no? Es algo que tienes que sentirlo, como el baile. Así es, no solamente ya en circos, sino en escenarios generales, y a quien le debemos toda la gloria de que esto se haya convertido en algo mundial es al Circo del Sol. Y también la tela, al desarrollar una gran capacidad física, ya no solamente se la tiene en los circos o en teatros, sino que se ha llevado a los gimnasios. Siendo aquí en el Ecuador quienes han sido los mejores representantes, quienes han llevado esto al máximo nivel, los guayaquileños. El área circa se la considera tanto como una obra de arte, como también complementaria para otras obras como el teatro, la música y la ópera. En el país, desde finales de 1990, se ha ido desarrollando al punto que actualmente existen varias escuelas que ofrecen su enseñanza. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.